Solo ponte cómoda, matemos la curiosidad. Lo demás, ¿qué más da? Traje la 40 por si no te sientes segura. Te llamo más tarde, yo paso a buscarte. Tu novio es tontito que nada lo sabe. Yo soy un loquito y te robo más tarde. Tus padres no me quieren porque soy de la calle. Te llamo más tarde, yo paso a buscarte. Tu novio es tontito que nada lo sabe. Yo soy un loquito y te robo más tarde. Tus padres no me quieren porque soy de la calle. Baby, tú tranquila que nadie lo sabe. Si tus padres se enteran, cámbiale la clave. Es más rico el secreto, el que sabe lo sabe. Me busca OCAM, quiere que la clave. Y yo prendo pa' que te prendas. Estás jugando fuego y te calientas. De ese cuerpo pago la renta. Te aburrió lo bueno y se puso en venta. Y yo prendo pa' que te prendas. Estás jugando fuego y te calientas. De ese cuerpo pago la renta. Te aburrió lo bueno y se puso en venta. Te llamo más tarde, yo paso a buscarte. Tu novio es tontito que nada lo sabe. Yo soy un loquito y te robo más tarde. Tus padres no me quieren porque soy de la calle. Te llamo más tarde, yo paso a buscarte. Tu novio es tontito que nada lo sabe. Yo soy un loquito y te robo más tarde. Tus padres no me quieren porque soy de la calle. Yo soy tu bebé y tu bandido. Yo me enamoré de tus besos y tú de todos mis delitos. Yo me muero en la calle hasta hacerme mío. Contigo he soñado una casa de un millón. Si quieres te lo meto pero no lo saco. Contando el dinero que ya viene por sacos. Ya no hacemos fila ni siquiera en bancos. Aquellos envidiosos siguen en el banco. Siempre jugador estrella y en la cama no se estrella. Presume malas cosas que el aportar luna bella. Se viste bonito pa' portarse mal. Me la vivo en el punto para generar. Más tarde yo paso a buscarte. Tu novio es tontito que nada lo sabe. Yo soy un loquito y te robo más tarde. Tus padres no me quieren porque soy de la calle. Te llamo más tarde, yo paso a buscarte. Tu novio es tontito que nada lo sabe. Yo soy un loquito y te robo más tarde. Tus padres no me quieren porque soy de la calle. Yeah, yeah. M-A-L-L.